Esto es activismo, Maqueda en Mérida. Odio sin racismo, contra el imperialismo, contra odio sin racismo, reacción y liberalismo, contra odio sin racismo, contra el imperialismo, es encontrarse en lo mismo, reacción y liberalismo. El sol brilla para todos, no es necesario acabarlo, porque el tiempo nos dirá aquí quien decía la verdad. De mi boca sale la revolución, del todopoderoso la redención. Activismo no es matanza, es sembrar la esperanza. Activismo contra odio y racismo, activismo contra el imperialismo, activismo es encontrarse en lo mismo, activismo reacción y realismo, activismo contra odio y racismo, activismo contra el imperialismo, activismo contra odio y racismo, activismo reacción y realismo. Tierra no está en venta, de león conquistado nuestra herencia. Babilonia la quiere usurpar, y no le importa de dónde tiene que matar. No quiero vivir, oh ya, ya dame la fuerza, que la lucha se hace intensa. Activismo contra el imperialismo, activismo contra el imperialismo, activismo reacción y realismo, activismo es encontrarse en lo mismo, activismo contra el imperialismo, activismo es encontrarse en lo mismo, activismo contra el imperialismo, activismo razón y realismo. Activismo, activismo, activismo, activismo, activismo, activismo. Gracias, gracias. Día construyendo fantasía. Mira cuánta experiencia vivida, fundidos en rica armonía. Mil rutas pudimos cruzar de un camino sin final. Quiero poder saltar una roca más, otra roca más y no volver atrás. Quiero poder saltar una roca más, otra roca más y no volver atrás.

está bien. Hoy descansé mis pies, mi piel sobre la arena mojada. Las gaviotas dejan el mar, las antenas no escuchan más y los niños han estado jugando, solo jugando. Me siento bien, subí a una nube y me asomé, por un tiempo acompañé. Bajé la vista, la perdí, un rayo de sol me despertó en esta silla que creía un sillón. Y vi, las gaviotas dejan el mar, las antenas no escuchan más y los niños han estado soñando, solo soñando. Ya entendí, por eso te sonreí. La silla perece y el sol espera en él. Tengo que salir, te he visto dormir, te he visto andar, te he visto llorar. Y ahora no puedo, no, no puedo dejarte de amar. Dejarte, dejarte de amar. Dejarte de amar. Las gaviotas dejan el mar, las antenas no escuchan más y los niños han estado soñando, siguen soñando hoy. Y no quiero más, queriéndote más. Hoy he estado solamente tocando a me siento bien, me siento bien. Love, sweet libertad. Let's go. se nota dónde vas. No, no sé. Quiero a mi lado sentirte hoy. Esta es la música que él trajo aquí. Poder transmitir. Para su gente poder transmitir. Un mensaje de paz y liberación. Él es el profeta que nunca murió. Propias raíces él defendió, puso sus letras a la opresión, al mundo más duro él se enfrentó, lo quisieron matar, pero con sus notas lo derribó. En el monstruoseado que soy yo. Maldad, malicias, ey, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruoseado. Hey, ellos quieren la fuerza, ja, pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios puede ser burlado, pero el fuego, mi hermano, ya está a su lado. Ellos tienen la fuerza, pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios puede ser burlado, pero el fuego, mi hermano, ya está a su lado. Yeah, ya está a su lado. Ya está a su lado. Ya está a su lado. Yeah. se sacrificó para salvar a todo anciano y a todo gueto yo. Soy toda persona que su alma tenga juventud y alegría. Ayuda de mano amargado para que pare su santanería. Y vea nuestro guía que nos enseña una mejor vía. Pero quieren ser fuertes buscando ser bad boy sin importarle lo que ofrece el rey de los cielos. No trastornes más tu mente ni corazón de tu hermano, porque nos ofreces terror y miedo. Después cuando se siente mal, quiero hipócritamente buscarte Jesus Christ. Pero eso lo logrará a ti si no del corazón asaltan a tu goodbye. Yeah. Maldad, malicia, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruoseado que estoy yo. Maldad, malicia, el todopoderoso derrotó. Y ahora yo lo canto para alegrar el corazón que existe en el monstruoseado que estoy yo. Pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios puede ser burlado, pero el fuego, mi hermano, ya está a su lado. Ellos tienen la fuerza, pero solamente tendrán la vergüenza. Ellos creen que Dios puede ser burlado, pero el fuego, mi hermano, ya está a su lado. Yeah, ya está a su lado. Oh, ya está a su lado. Ya está a su lado. siempre. Ya sabes lo que fue en un barrio de la gran ciudad. Caminos de concreto no te pude ofrecer más. Es verdad lo que te digo. Así tú creas que yo siempre seré tu mendigo. Me dirás lo que haga, me dirás lo que soy. Está claro que si regresas hoy, yo lo predigo y no te obligo a que lo pienses, mi niño, un plan retorno. Pasado que arrasó con este presente que te diste de frente, que me tienes como un ente muy al olvido en tu mente. Reúnes mucha vida de repente, Berenice se arrepiente. Sinceridad, no me hables, no pierdas tu tiempo. Ya no quiero sufrir más. No me mires a los ojos. Que eras diferente, cómo me dejé engañar. Aposté a un amor de fantasía, pero todo acabó mal. No me mires a los ojos. Thank you. querer, te juro lo haría. Porque mi corazón aún le duele una herida. Solo es su desamor lo que me lastima. Ella no supo quererme tal como yo lo hacía. Y se me pasa el tiempo y aún la herida no sana. Y se me pasa el tiempo y aún la herida no sana. Pero pienso en ella y aunque quiero tenerla, yo no pienso volver jamás. Y aunque me diga cosas, yo no tengo más remedio que decirle adiós. Pasó y qué será de mi vida. Tocará comenzar desde cero hacia arriba. Lo que más rabia da es que muchos se la tiran. Y hoy lo que me disgusta es que sea tan creída. Pero pienso en ella y aunque quiero tenerla, yo no pienso volver jamás. Y aunque me diga cosas, yo no tengo más remedio que decirle adiós. Herido, llorando, me la paso todo el día pensando en que caiga la noche. Ya veré si me distraigo en el coche, que vuelva mi vida. La soledad no es la única alternativa, pensando en sus brazos. Su desamor me amarró con un lazo, yeah. Oh, nosotros. Survival of the final level. I go walking to Zion. Survival of the final level. I go walking to Zion. Survival of the final level. I go walking to Zion. Survival of the final level. I go walking to Zion. Oh, I am not. Mi caminata se prepara, una balanza indicó que mi camino no tendrá parada. Traslada mi contra el amor, hizo sobrevivir mi lanza. Son letras caminos quemando fuego en mi palabra. Quemando fuego en mi palabra. Vos qué pensás, de Dios, miles de años de historia. Hay una lucha tan desigual, solo pensar nos produce bronca. Con tanta sangre, ¿para qué más? Va mutilando nuestro futuro. Ya, oh ya. Thank you. sale el sol y me hace vibrar. Un reggae por la mañana cuando sale el sol y me hace vibrar. Liberarme de esta opresión, de toda Babilón. Me ayuda a liberarme de esta opresión, de toda Babilón. Es el reggae roots, roots, roots. Es reggae, reggae roots, roots, roots. Reggae, reggae roots, roots, roots. Dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está. Dale, entrega la flor, tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu caja está. Queremos fumar y por la lluvia nadar, queremos playar y hasta las nubes llegar. Que no, no me digas, hagamos el de Paraguay. Thank you. silencio para no mirarte más. Como cayendo en tus besos, los que no puedo olvidar. Te esperaría un momento y tan solo una vez más. Ya nada puede ser igual. Oh, no, no, no, no, ya nada puede ser igual. Con tan solo mirarte, con tan solo esperarte. Oh, no, con tan solo mirarte, con tan solo esperarte. Como cayendo en tus besos, los que no puedo olvidar. Que se me olvida que hoy no estás acá. Estoy mirando a tu ventana y en tu cama aún estás. Y es que ni el sol de la mañana te quisiera despertar. Ya nada puede ser igual. Oh, no, no, no, no, ya nada puede ser igual. Con tan solo mirarte, con tan solo esperarte. Solo mirarte, con tan solo esperarte. Y aunque ya sé que no estás a mi lado, ya no estoy desesperado, no te puedo perseguir. No sé si vi lo que no pude oír, y aunque ya me lo esperaba, que ir hasta allí. Ya nada puede ser igual. No, no. Oh, ya nada puede ser igual. Oh, no, no, no, no. Ser igual, con tan solo mirarte, con tan solo esperarte, no, con tan solo mirarte, con tan solo esperarte. Yeah. necesito, aunque pienses que no debo. Tenemos algo en común, por eso es que lo creo. Que no me preocupe, dice que ya me sabrá encontrar. Siempre y cuando sea justo, el momento se va a dar. Luna de día, sé que estás y no te veo. Luna de día, tan cerca pero tan lejos. El alma hoy, vamos. falla. La llamada que no se apaga por cualquier tipo de opresión. Quiero ser agua, el agua clara que no se asocia con ninguna mala intención. Quiero ser falla, la llamada que no se apaga por cualquier tipo de opresión. Quiero ser agua, el agua clara que no se asocia con ninguna mala intención. De grupo lo que dicta una mayoría. Jamás cambiaré por oscuras noches mis claros días. ¿Para qué fingir ser alguien que realmente no soy? Por solo llenar expectativas ajenas. Mejor brindo lo que sí existe en mí. Seguridad, confianza y una amistad entera. Siéntete tú el falla, friend, el falla, friend. No hay que temer, no tienes. Te va a encontrar, te va a llevar a algún lugar donde ni tú te vas a encontrar. Donde tú mismo te vas a encontrar. Quiero ser fallar. La llamada que no apaga por cualquier tipo de opresión. Quiero ser agua, el agua clara que no se asocia con ninguna mala intención. Quiero ser fallar. La llamada que no se apaga por cualquier tipo. ¿Para qué pasarme yo una vida entera aparentando de algo que realmente no tengo? Mejor invierto todo este tiempo estirándome a mí mismo, viendo lo puro que tengo y cómo lo mantengo. Limpia tu rostro, quita lo sucio y atrévete a darle al mundo tu verdadera cara. Sin importar lo que piensen falsos terceros a los que realmente no debes nada. Quiero ser falla, llamada. Thank you. hermano. Nací en la ciudad, pero soy de la tierra. Y tengo derecho a vivir de forma que puedas sentir la fuerza del mundo de ya, el sol y la vida de ya. Que siga la vida sin mí, ahora es el sueño feliz. Thank you.

cuento porque escribo así esta canción. Me dicen que mi letra es muy directa, que no soy un poeta, que soy careta. Necios e intelectuales, la misma mierda. Ellos hablan, yo hago, es la diferencia. Ellos van murmurando y yo cantando. Camino a paso firme estos escenarios, recorriendo lugares y pregonando. Con reggae mi utopía voy fundando. Por eso yo no me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. Yo no me rindo, soy fuerte y aunque me cueste voy a seguir luchando por conocerme. No todo está perdido, eso es sabido. Podemos darlo vuelta luchando unidos. Quieren adormecerte o dejarte duro. No le demos ventaja a un sistema espurio. Él siempre está despierto y te lo aseguro. Si no crea conciencia no sirve el humo. La onda está en buscar cuál es nuestro lugar. No hay que venir al mundo solo a comprar. Hay muchos que la guita se han escudado. No existe en el mercado lo que han soñado. Vamos a despertarnos temprano hoy. Vamos a preguntarnos por nuestro rol. La historia nos arrasa y el tiempo es hoy. Te cuento porque escribo así esta canción. Debemos educarnos, no arrodillarnos. También indagar eso que estudiamos. Mira qué sutileza tiene el villano. Somete al ignorante y al educado. Me caigo y me levanto, no soy santo. Vivo en guerra y en paz de vez en cuando. Y aunque el mundo le sea indiferente, voy a ser libre, cueste lo que cueste. No me rindo, yo no me rindo, no me rindo, no. Encontrar, yeah, yeah. La unión de nuestra gente, razas diferentes, una sola fuente. Y es que este sistema nos enseña a dividir clases sociales, clases políticas, clases laborales. Fronteras invisibles que no dejan convivir. Nos vuelven consumistas, materialistas, egocentristas, indiferentes. ¿Y cómo vamos a vivir? Oh, oh, oh. ¿Y con estos sentimientos dónde vamos a parar? Oh, oh. Cada día más muertes, el mal se hace más fuerte. Con estos sentimientos, ¿cuándo vamos a encontrar? Yeah, yeah. La unión de nuestra gente, diferentes, una sola fuente. Es por la tele tanta injusticia, tanta codicia, tanta inmundicia, tanta polución, cuánta corrupción. Esto es la herencia de Babilón. Mientras por la calle ves gente sin comida, niños sin cobija, mujeres agredidas, desaparecidas. Al sistema no le importan esas vidas, no, no. Y hoy cuando despierto yo me vuelvo a preguntar, oh, ya, con estos sentimientos, ¿dónde vamos a parar? modernos. Estas son las últimas. En ellas se pueden ver a dos hombres colgando de un puente. Uno de ellos está vivo, el otro muerto. Buenas noches. El puente de la ciudad Juárez. Desafortunadamente hemos reportado de cuando en cuando que jovencitas se encuentran desaparecidas. En este caso es una, tú mencionas, pero de hecho tengo aquí el dato de otra más. Te la estoy mostrando. La Fiscalía Especializada en Delitos de Género. Sí, es en donde un grupo armado asesinó a policías. Se dicen que se trata de una venganza. caminaré al cielo como luna del dolor. Todo beso incendiado, nunca alcanzaré el honor de dar mi nombre al cielo como luna del dolor. ¡Hey! Listo para ser. Yeah. Yeah. Lo que viniste a ser. Lo que viniste a ser. Listo para ser. Yeah. Yeah. Lo que viniste a ser. Lo que viniste a ser. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo.